El delantero salvadoreño Fito Celaya podría debutar con Fechitas, turco el 18 de agosto contra el ex Real, Guti en Europa Light. El delantero salvadoreño Fito Celaya ha sido inscrito por su club ruso, Alania, para que pueda jugar la Europa Light, según la página oficial de la UEFA, el máximo organismo del fútbol de Europa. El salvadoreño aparece inscrito como García Celaya en la posición de delantero. Fito ya debutó con victoria de 1-0 con el equipo ruso ante el Torpedo.